Martes 17 de mayo. El que cree estar firme tenga cuidado de no caer. 1 Corintios 10, versículo 12. El texto seleccionado para este día tiene la intención, por parte del apóstol Pablo, de advertir a la comunidad cristiana de Corinto que el camino del seguimiento a Jesucristo y de la fe es un camino continuo, en el que siempre hay que estar atentos de no desviarse o perderse frente a los distintos obstáculos que se presentan. En el resto del texto, Pablo les pone como ejemplo la experiencia del pueblo de Dios en el desierto. Desierto, que es el símbolo de liberación de Dios, ya que Dios actuó para sacar al pueblo de Egipto y conducirlo a ese lugar, que significó la libertad. Esa libertad que el pueblo no supo vivir, puesto que se volvió hacia los ídolos y desconfió del actuar de Dios, murmurando continuamente en su contra. Esto llevó al pueblo a tener que peregrinar por más de 40 años, durante los que no pudo llegar a la tierra prometida. Como discípulos de Jesús, debemos estar atentos y no creer que nuestra fe nos da seguridad, que ya hemos alcanzado la meta, que ya está, que es suficiente y no necesitamos hacer nada más, o creer que porque participamos de una iglesia somos mejores que los demás. Nuestra fe es un regalo de Dios que debemos cuidar como todo lo que recibimos de Él y que debe tener su mirada puesta en la cruz de Jesús como meta constante de nuestro caminar. La cruz es el camino del compromiso de Dios para liberar a la humanidad, pero es un camino que muchas veces se nos hace difícil. Tengamos la humildad de sabernos necesitados siempre de Dios y no creernos más que los otros en la fe. Omnipotente Padre, dame la fe del Salvador. Canto y fe número 260. Autor Javier Gross.